take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es en este lunes 14 de marzo del año 2022. Me marco yo aquí en mi cuadernillo de notas 2021, para nada, ya estamos en este presente año en el cual intentaremos volver a la normalidad. Como siempre, los controles y en la locución, DJ Jabato, para pasar 60 minutos de estancia en antena, total directo desde el campus universitario de Alcalá de Henares. Radiotransmisiones a través de tntradiorock.com, también Asalto Mata Radio Rock CD Music y desde nuestra casa, amiga, hermana, Revi Radio. Vamos a comenzar y vamos a arrancar con la gran noticia de que sus majestades satánicas, The Rolling Stone, están de nuevo en acción. Vendrán a la capital del reino, muy cerquita de donde nosotros residimos, en el Wanda Metropolitano, el próximo miércoles 1 de junio. Por lo tanto, nos apetece comenzar con ellos. Ahí estarán los mismísimos Rolling Stone para disfrutar de la música, de la vida, para estar todos de nuevo en acción. Ahí están sonando con este gran clásico que esperemos que os guste. Rolling Stone por siempre, sonando para todos vosotros. Aquí en Odyssey, ahí van. I tried. Ahí están sonando Rolling Stone, grandes donde los haya. Y como ya os digo, el próximo 1 de junio están en el Wanda Metropolitano, ya que vuelven y asaltan de gira. Si se ponen todo el arsenal y toda su idiosincrasia a funcionar a nivel mundial, es porque algo está cambiando. Vamos a continuar y vamos hablando de Madrid, pues una canción que me gusta a mí mucho, que es de Los Pina. Pina, el disco anónimo de ese gran cantante de Panzer. Ay, me tengo que preparar el disco también de Los Panzer, que si no luego se me olvida. Vamos a escuchar Madrid te quiero, Madrid desde luego. Me encanta esta canción, y a que no le guste, pues que se la vaya aprendiendo. Venga, ahí va. Madrid. Escribo el humo y me gusta el jazmín. Sobrevivo entre los bares del sur. A los del norte solo voy a pedir. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Cita ciegas en Chamartín, otra cita ciegas al retiro me fui. Madrid, te quiero. Madrid, desde luego. Madrid, te quiero. Recorro tu piel, desde Cibeles a Bailén, de Vallecas hasta el Rastro también, de Alcalá al Manzanares a pie, una cita ciegas a Mamé, de Madrid al cielo acógeme. Está sonando Pina y por supuesto que adoramos nuestra ciudad en la cual, pues bueno, de vez en cuando nos perdemos y que nos encanta perdernos. Luego os comentamos una fiesta bonita

Pues ahí están sonando los Aerosmith, que estos han cancelado la gira, estos la han parado. Que yo sí que no voy a parar la gira, vamos a disfrutar de la vida y vamos a proseguir, porque si no, nos vamos a quedar, pues eso, totalmente crazy. Continuamos, lo hacemos ahora con la banda invitada vía telefónica que vamos a tener esta noche, la ocasión de charlar con ellos. Hablamos nada más y nada menos que de los chicos de Caótico, presentando lo que es su disco Sin Filtro. Charlamos con Johnny en breve y por eso siempre tenemos un plan B. Ahí suenan Caótico desde el norte del estado. Ahí están sonando, se llaman Caótico y enseguida estamos charlando con Johnny. Escuchamos un poquito de este adicto al rock and roll y enseguida línea directa con Johnny. Ahí está sonando Adicto al Rock and Roll, que es la droga que fluye por nuestras venas. Hola, buenas tardes, noches, Johnny. Buenas tardes, Apaí. ¿Cómo andamos, tronco? Bien, y pues eso, pasando un poco de frío por Vitoria, pero es lo que toca. Uh-huh. ¿Llueve también por allí? Llueve, sí, sí. Nos hacía pero falta también. Hace falta, sí. Uh-huh. Tiene que hacer frío, tiene que hacer calor, tiene que llover y secano. Tiene que haber de todo un poco. Así es. Bueno, pues háblanos un poquito. ¿Cómo ha ido estos tiempos de pandemia para Caótico? Pues complicado. En principio complicado porque Caótico, pues eso, desde que empezamos hace 22 años ya, nuestra vida ha sido eso, ensayar para los fines de semana, carretera y tocar. Y entonces, pues bueno, pues ha sido un parón obligado, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces lo pensábamos, ¿no? Que en todo este tiempo no hemos parado nunca, ha sido como una gira continua y a veces nos queríamos obligar, pero no éramos capaces porque es lo que nos gusta, ¿no? Y ahora no nos ha quedado otra que aguantarnos y bueno, pues este tiempo parados hemos estado. Ajá. Y también Caótico, ¿siempre habéis estado en otras bandas o habéis montado otros proyectos? Sí, bueno, está Aguayico hizo por un lado, está con Pura Pose uh-huh. y luego tenemos a Xavi que está con Jugular, con gente de, bueno, con Ibino Serbium, con Odey de Arcada Social y así. Y bueno, pues eso, como se aburren los chavales, pues cuando tienen algo libre con Caótico, aprovechan y tocan con sus bandas, sí. Uh-huh. Pues háblanos un poquito, ¿cómo ha sido la composición de este disco y dónde lo habéis grabado? Bueno, pues componerlo ha sido fuego lento, ¿no? Porque esa fue la historia cuando la pandemia, que nos quedamos quietos y bueno, fue en mitad de la gira del Apren de Violencia y todavía había polos por delante que no se pudieron hacer y claro, estábamos esperando a ver qué pasaba y dijimos, bueno, vamos a esperar un tiempo, pero claro, cuando ya se alargó todo, la idea ya era salir con un disco debajo del brazo, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos con ideas, cada uno en su casa su historieta y ya cuando nos pudimos ir juntando, pues bueno, ya en el local darle forma entre los cinco y con mucho tiempo, porque pues bueno, la parte de producción también ha corrido a nuestra cuenta, que siempre hemos metido un poquito de mano, pero esta vez, pues bueno, teníamos más tiempo para mirar más detalles, ¿no? Porque otras veces nos ha pillado siempre en medio de giras y todo un poquito más rápido. Esta vez había tiempo y bueno, guay, porque pues eso, le puedes dedicar más tiempo a ver todo, ¿no? Y verlo de una manera global y dejarlo descansar un tema unos días y volver con él, cosas así que antes no podíamos, ¿no? Y luego la grabación pues la hemos hecho con nuestro técnico de directo también, que es Pascal Echepare, y hemos grabado en su casa, ¿no? En sus estudios en Asparne, en Iparralde. La batería se grabó en Bayona y el resto lo hemos hecho en Asparne. Muy contentos porque Pascal nos conoce muy bien y nosotros también sabíamos hasta dónde lo que nos podía sacar, ¿no? Y de hecho, bueno, el disco suena diferente a otros discos, suena un poquito diferente y estamos muy contentos, la verdad. Uh-huh. ¿Ha habido alguna anécdota de estos del COVID de poder juntaros? O bueno, como al final era en plan casero y familiar, sin ellos, ¿no? Sí, el problema era, pues eso, que sí, ensayamos en Agurain, pero yo vivo en Vitoria, otros viven en Navarra y entonces pues los saltos de municipio eran complicados, ¿no? Y bueno, luego cuando ya pudimos juntarnos no ha habido problemas para la grabación. Ahí andábamos todos con miedo, sí que ha sido diferente eso que otras grabaciones, pues igual hemos ido los cinco a la vez y bueno, antiguamente que había más tiempo y teníamos menos responsabilidades, pues eso, nos íbamos el mes entero al estudio y allí pues a continuar, ¿no? Uh-huh. Esta vez hemos ido casi por partes, porque pues lo que te digo, responsabilidades, curros, hijos, pandemias, historietas. Pues bueno, siempre hemos estado acompañado, el que ha estado en el estudio está acompañado de uno o dos más del grupo, pero no ha sido como otras veces, ¿no? Y también, pues eso, que al final lo va a estar en un sitio muy pequeño, tratando un poquito de las medidas dentro de lo posible de distancias y cosas de estas, ¿no? Hasta que bueno, que luego en Francia tampoco existían igual que aquí, ¿eh? También te digo que iba diferente la pandemia. Pero bueno, lo hemos hecho de esa manera y al final bien, hemos quedado contentos. ¿Habéis contado con colaboraciones o habéis sido vosotros mismos? Nosotros mismos, sí. Cuando surgen las colaboraciones, pues que te viene, ¿no? De que estás haciendo un tema y te acuerdas de alguien, normalmente siempre de alguien cercano, ¿no? Alguien de la familia Caótico, de alrededor. Y en esta vez, pues bueno, sí que es cierto que Carlitos, Animal de Don Sergio y Lili, necesitaron las manos en un par de letras del disco. Pero bueno, pues por eso, como está mucho con Xavi y tal, pues bueno, salió ideas y para nosotros también es un placer. Pero Caótico 100%. Uh-huh. Y claro, con tanto tiempo también las letras las habéis madurado y habréis querido darle otro giro. ¿Ha sido así? no, las letras las escribimos diferentes. En el grupo, por ejemplo, escribo yo alguna letra, Guayico también. Muchas veces cuando te pones con una letra, al final te sale, ¿no? Te sale al momento y lo de darle la vuelta se complica. Yo soy de los que si empiezo a dar vueltas no sé cuándo se acaba la historia, ¿no? Me costaría pintar un cuadro porque digo, ¿cuándo tengo que dejar el pincel ya quito? Sí que le das vueltas, ¿no? Y un día tienes una estrofa y al día siguiente la giras y tal. Pero tampoco lo alargamos mucho, yo creo, el tema, ¿no? Yo por lo menos, en mi caso, 2-3 días, cuando ya está una base hecha de la canción, en 2-3 días, más no, a no ser que tenga una inspiración en un momento, ¿no? Bueno, en este disco ha habido alguna que incluso cuando me metí a la cama, ¿no? De repente me ha venido la cosa, pum, pum, pum, y te pones a escribirlo ahí en notas del móvil y al día siguiente, pues, le quieres redondear un poquito más. Pero bueno, que no ha habido prisa, pero a la vez, pues eso, había muchas cosas que hacer, entonces cada cosa en una medida. Uh-huh. Y la vuelta a los escenarios, ¿cómo ha sido para vosotros? ¿Ya estáis en activo? ¿Tenemos gira? Sí, bueno, hemos empezado hace 2 semanas, el fin de semana hemos estado en Amurrio y en Tafalla, el anterior hicimos Guernica y Donosti, y la verdad es que con muchas ganas, ¿no? Bueno, se han agotado las entradas en todas las salas, ya de la gira ya hay un par de sitios, 3, que ya están también las entradas agotadas, entonces nosotros tenemos muchas ganas y vemos que el público también, ¿no? Que estamos con un poco de, pues, liberarnos ya de toda esta tensión y cómo hemos estado, ¿no? Estos 2 años con el confinamiento y toda esta mierda, la pandemia, las mascarillas. Era algo que nosotros cuando estábamos ahí, pues sí, se nos ofreció ir a tocar, pero tampoco lo veíamos, ¿no? El estar sentados, mascarillas, un grupo como Caótico como que no pegaba, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, hicimos 3-4 bolos, bueno, pues, al final de año, en diciembre, sí que estuvimos con la polla, en la despedida, hicimos 2 días en Vitoria, era un sitio muy grande, y bueno, con mascarillas y tal, y ahora ya en estos que hemos empezado, pues ya la gente es como si no hubiese pasado nada, o sea, ya es locura total de nuevo. Ajá, que es lo que es un concierto de punk rock para Caótico. Esa es la historia, sí. Los de Silla los hicimos un poco por reencontrarnos, ¿no? Reencontrarnos el grupo, reencontrarnos con la gente. Pero claro, al final tienes que estar leyendo las miradas, como quien dice, y con la gente sujetándose a la silla, ¿no? Uh-huh. La verdad es que se comportaron muy bien, pero comprendemos que es difícil también, por eso no nos imaginábamos cantando otra noche y la gente sentadica y tranquilamente, ¿no? Pues no era plan. Hicimos lo que pudimos y ahora, bueno, ya que está todo más o menos tranquilo, ahora sí ya a tope. Uh-huh. ¿Y cómo ves el tema de los festivales? ¿Volveremos a lo que era? Bueno, yo creo que en principio va a ser más o menos, ¿no? Nosotros tenemos varios festivales este año, algunos son nuevos, o sea, fechas que han salido ahora, y la mayoría de ellos son festivales que se han retrasado, ¿no? Que eran eso de 2020 y hasta ahora, ¿no? Se ponía una fecha, se tenían que anular, se ponía otra fecha, anular, y ahora parece que ya va en serio, ¿no? Que sí que vamos a poder salir, y en principio yo creo que no hay ninguna medida así de restricción ni nada, o sea, que para adelante, ¿no? Y también les hace falta a los promotores y toda esa gente que se arriesga a montar un festival, ¿no? Pues poderlo hacerlo sin tener problemas, ¿no? Porque durante este tiempo sí que ha habido intentos, pero claro, si te lo anulan a última hora, pues es una faena de por vida, ¿no? Depende de quién seas, puede ser de por vida que ya te hunda. Entonces, uh-huh, bueno, esperemos que vuelva a la normalidad también el tema de festivales y que no haya ningún problema. Uh-huh. Vosotros también habéis sido una banda de salir fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo lo veis eso ahora? No hemos salido uh-huh, mucho, la verdad, porque bueno, pues en Francia hemos tocado, hemos hecho alguna cosa por Inglaterra, bueno, en Londres y poco más, ¿no? Nuestro público, además, yo creo que por las estadísticas que hay ahora de redes y Spotify y tal, el mayor público que tenemos es en Latinoamérica, uh-huh, y llevamos toda la vida con las ganas de ir, ¿no? De hecho, ha habido varios intentos, incluso con billetes ya de avión y festivales y tal y cual, y por una cosa o por otra no hemos podido ir. Yo me quité esa espinita, ¿no? Yo sí que me he ido un par de años a Costa Rica y he hecho por allí cosas con un grupo de Costa Rica, un poquito, pues eso, un guiño a Caótico, pero también un poquito haciendo versiones de grupos de por aquí, ¿no? Rollo La Polla, Contacto, tal y cual, y la verdad es que el público es muy agradecido. Claro, cuando estábamos allí decían, pues vengan a México ya que está cerca, van a Colombia, no sé qué. Digo, no, esto tiene que ir Caótico entero, ¿no? Tenemos que ir los 5. Y es algo que tenemos pendiente y es una deuda que debemos, porque tenemos que ir, o sea, es algo que tiene que ocurrir. La historia, pues eso, que cada vez estamos más liados a nivel familias, trabajos y tal, y que luego aquí hay trabajo, ¿no? Que esa es la historia, que si estuviésemos quietos, pues igual es más fácil, venga, nos vamos allí 15 días y recorremos, ¿no? Y por lo menos conocemos gente. pero bueno, es que aquí estamos también, que no paramos, y eso es lo que nos ha ocurrido siempre, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que pronto estemos por ahí. Uh-huh. Me hablas de trabajos, ¿la música se paró y os dedicasteis a otras labores o ya las veníais realizando de forma paralela a lo musical? Sí, ya veníamos de... ya todos prácticamente pues tenemos nuestro curro aparte, ¿no? Los lunes hay que despertarte y venga, tajo. En la pandemia está todo quieto, claro, o sea, el que ha podido en casa hacer algo, bien, pero el resto pues nos hemos tenido que quedar en casa. Yo en mi caso, pues eso, doy clases de moto, pues imagínate, pues en casa quieto, porque a ver cómo hago esto por videollamada, ¿no? Imposible. Uh-huh. Así que bueno, sí, ahí andamos. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo puede saber la gente de vosotros a través de las redes sociales? Pues ahí me pillas un poco perdido porque soy, creo que el único que no anda con redes sociales del grupo. Uh-huh. Pero bueno, todo lo que sea para la gente es rápida, Caótico Oficial, sé que hay Instagram, Facebook, Twitter, la página oficial, que no sé si el www.caótico.com, no sé qué punto está porque sé que está en construcción, pero bueno, en redes, eso, poniendo Caótico y buscando Caótico Oficial, van a dar con nosotros, ahí van a ver pues eso, todas las novedades que hay, las fechas de los conciertos que vienen y pues todo, ¿no? Porque ahora si no estás en las redes parece que no existes, o sea, que yo estoy un poco así inexistente, ¿no? Al no moverme por ahí, pues bueno. Pero sí que puedo decir que Caótico lo tiene y que la gente es W y para adelante. ¿Habéis hecho algún vídeo? Se hizo, bueno, hay video lyric, que ahora está muy de moda lo del video lyric, que es algo rápido y sencillo y barato, ¿no? Pero sí que tenemos un videoclip hecho por ahí que saldrá más adelante. Ajá. No se puede decir nada más, pero está ya hecho y además con muy buena pinta. Y eso saldrá, yo creo que para mes que viene, o no sabemos si quizás retrasarlo, no sabemos, porque como está toda la cosa un poquito así liada, pues bueno, con cuidado, pero bueno, como ya está hecho, el día que nos apetezca, para adelante. Uh-huh. Bueno, pues yo te decía las canciones que habíamos puesto, el Plan B y algo de Adicto, que también ha sonado ya en nuestros programas, y me gustaría que tú eligieras una para despedirnos. Bueno, pues podríamos, Inspiración, por ejemplo, que trata, bueno, va un poquito eso sobre la gente que hemos perdido, ¿no? Que, pues fíjate, en esta época seguro que a todos nos ha tocado perder a alguien cercano y esta canción va un poquito por ahí, en recuerdo, así que mi inspiración. Va para la gente que hemos perdido pues en tiempo de pandemia y un poco la locura que hemos vivido. Sí, eso es. Pues no sé, ¿algo más que quieras decir al personal, Johnny? Nada, mandar un abrazo a todo el mundo y esperar que eso, que nos veamos en los conciertos y a darlo todo, porque hay que olvidarse también un poquito, por lo menos la hora y media que estemos en el escenario y la gente abajo, olvidarnos de toda la mierda que nos rodea. Que es bastante, por desgracia. Que hay, sí, que hay. Bueno, compañero, pues un abrazo, en tiempos que también están prohibidos. Sí, es verdad. Cada vez con los abrazos, bueno, menos asépticos, ya nos vamos acercando un poquito, pero todavía hay con el miedo, sí. Y encima, vamos a pasar bien pronto, sí. Para los rockeros, que somos como somos. Es verdad, sí. Sí. Pues esta canción para todos los que por desgracia ya no están. Vale, tío. Eso es. Venga, nos vemos. Hasta luego. Solo tú puedes hacer. Ahí está sonando Caótico con este Mi Inspiración, dedicada a todas esas personas que por desgracia ya no están con nosotros. Vamos a continuar, vamos a proseguir y lo vamos a hacer pues con otra banda que también pospone su gira, que yo no entiendo nada, son los Helloween, tenían que estar tocando en breve y otro año más para poder ver a la banda de la calabaza. Vamos a escuchar este Skyfall, lo que fue su primer single en la edición amplia del tema, para disfrutar de los alemanes Helloween, aunque algunos viven por aquí, en el sol de Tenerife, como es Andy Deris y como es Michael Wycock. The stars are bright there.

Ya en el sprint final del programa, en 939, en este lunes 14 de marzo del año 2022. Hoy charlando con Johnny de Caótico, presentando lo que es su último disco, y por aquí nos encontramos también otro compacto del cajón desastre, Los Ritmos del Espejo 2, y en el cual pues aparecen los vallecanos Boycott, y escuchamos lo que es este tema que se viene a llamar Estuvo Bien Padre. Ahí están sonando Boycott. A cerrar. Ahí están sonando Boycott, y ahora vamos a la más remota actualidad con la formación de Clipper y lo que es este Hasta que duelan los pies. A mí lo que me duelen ya son otras cosas. Vamos a escuchar lo que es este segundo corte llamado Pedir Perdón. ¡Uh! ¡Qué caro está eso! Cruzar el puente a punto de Ahí está sonando Kepler ya en el final del programa y nos vamos, nos despedimos, lo hacemos con Alice Cooper, que está actuando en la, bueno, en Leganés, en la cubierta de Leganés. ¿Y qué quieres que te cuente? Hell is living without you. Ahí, que nos vamos, hasta la semana que viene. Que tenemos a Star Mafia Boy vía telefónica para charlar con él, que estuvo ahí presentándose en Madrid, en la sala Silicona. Hasta la vuelta. Venga, ahí va. In a thousand masqueraders, you're hidden in the colors of a million other lost charaders. In life we parade, I'm the loneliest spectator, 'cause you're gone without a trace in a sea of faceless imitators. Been stabbed.